Si se pudieran responder todas esas preguntas, creo que estaríamos resolviendo casi el 80% de todos los problemas de la humanidad, ¿no? Hay algunas cosas que no se saben. ¿Por qué sucede eso en el inconsciente? ¿Por qué? Y no se sabe, la verdad que qué sé yo, ¿por qué? Se analizó, Freud empieza a hacer análisis, como ustedes vieron en la película, los que la vieron, se empiezan a hacer experimentaciones, observaciones y se descubre que eso sucede. ¿Por qué? No se sabe, tampoco se sabe por qué vivimos, por qué existimos, para qué. O sea, esas son esas cosas que son preguntas demasiado, demasiado amplias y no se pueden responder. Y en realidad podríamos decir también que es un mito que cuando éramos bebé teníamos absolutamente todo. Eso quizá también podemos decir que es una construcción, ¿sí? Y el deseo no es un producto quizá de la prohibición de papá y mamá. Podríamos decir que tenés el estado que te dice dónde te puedes mover y dónde no, pero hoy en día te convengamos que es una cuestión que va más allá del control y del límite, porque sí, ¿no? Si salen todos a la calle y se contagian todos al mismo tiempo, mi amiga que trabaja en el hospital va a estar el triple estresada de lo que está ya hoy porque no le alcanzan las manos para atender a los enfermos que llegan, ¿no? Entonces, tiene alguna lógica, ¿no? Es una cuestión de salud. Y lo que sí existe en el caso de la cuarentena es que el mismo capitalismo que no para de producir enfermedades es el que desde las instancias institucionales te dice que te tenés que cuidar, ¿no? De lo que el mismo capitalismo global financiero produce. Eso se puede llegar a pensar respecto a esto. Y lo del sujeto cartesiano es lo mismo. ¿Por qué nos dejamos de movernos con el sujeto cartesiano? Y bueno, porque estamos hechos de eso. Estamos hechos con cientos de años de montaje de esa manera, de construirnos de esa forma. Y como dije antes, si sabemos que estamos hechos de esa forma, entonces hay una posibilidad de modificarlo. Si queremos que es algo innato, no. Y la solución tampoco es olvidarse del pensamiento cartesiano, prender fuego toda nuestra construcción psíquica, porque, nos guste o no nos guste, muchas de esas construcciones nos sostiene como seres, ¿sí? Nos sostiene, nos equilibra, nos mantiene de pie. Entonces, bueno, hay maneras para mantenerse de pie. Y no quedar atrapados en las limitaciones absolutas que se nos imponen, ¿no? Que se nos imponen desde diferente tipo de dispositivos sociales. Pero tampoco es cuestión de liberemos todos los deseos, porque hay deseos que son terribles, que son destructivos para nosotros y para otros, ¿sí? Y hay mucha gente que estaría buenísimo que se reprima muchos deseos, ¿no? Porque realmente le hacen mucho daño a muchas personas, a muchas entidades humanas, no humanas, y al planeta en general, ¿no?